Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a la edición 398 de este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y aquí estamos manteniendo la distancia física y no la social. ¿Cómo que dijo Río? ¡Hola, abuelo! Hola, Río. Pero no interrumpa, ¿sí? Bueno, estamos con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón, pero nunca lavándonos las manos, respetando lo que indican los protocolos y los proctólogos también, en mi caso. Bueno, y hay otras orejas que están escuchando en la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit. Y en la Ciudad de Buenos Aires está La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. Y aquí en la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul. La Revuelta también retransmitiendo este programa y Antena Libre en General Roca en la Patagonia Rebelde. Y por supuesto, gracias a la operación técnica y antivirósica de Lucas Durso. Sí. Sí, sí. Estamos en FM de la Azotea, la primera azotea en planta baja. Bueno, adivina quién soy, Lara. En la locución. Edu Nashman. Bien, en la locución entonces, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Lara. Muy bien. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara, gracias, Lara. Bueno, y así comenzamos el programa 398. La Otra Oreja Latinoamericana. Y a pedido por el indio del pueblito de Batán, están estos encapuchados de barricadas, policías, el Papa, el mismo Satán, que son motivos y protagonistas frecuentes, que entre otros aparecen en las canciones de Anarquía Tropical, el más caótico de los grupos de cumbia de su época. Ahí está. La cimarra es la educación. Anarquía Tropical, por La Otra Oreja. Anarquía Tropical. Ríe la cumbia. Pingüinito, pingüinita, encerrados en la cárcel de abuelita. Acurre y salta la reja, oh no, entres en la mañanita. No tení por qué aguantar a viejo amargado. Tanta plaza que ansiosas te están esperando. A las 10 de la mañana, la primera vez en sitio, los pilotos van derecho, con corrito de la vida. Porto el uniforme, que manche de verde, que me monte el colecto sin marrero para siempre. Educación en represión. Profe,

Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y no es el momento de los saludos, pero hay mucha gente conectada y saludamos muy especialmente a Néstor, un compañerazo que en el 2023 vamos a hacer una girita. Está escuchando desde los altos de Chiapas. Un abrazón. Ahí va. Bueno, también recibimos noticias de, en este momento, a propósito de Anarquía Tropical, este conjunto chileno, que están tomando en este momento uno de los puertos, de Chile, está siendo tomado por los trabajadores. Bueno, y ahora vamos a escuchar una biografía que nos lo manda Cecilia Celerón. Vamos a hablar de Arlen Siu. Arlen Siu tenía 18 años cuando se unió a los sandinistas y probó ser una de las más fieles militantes de la causa revolucionaria. Ella era miembro del movimiento cristiano y ya había adquirido un nivel de celebridad nacional como una talentosa compositora, cantante y guitarrista antes de unirse al movimiento guerrillero revolucionario nicaragüense. Arlen Siu es una de las mártires más recordadas de la Revolución Sandinista, hija de una madre nicaragüense y su padre de ascendencia china. Fue asesinada en combate contra la Guardia Nacional de Nicaragua el 1 de agosto de 1975, antes de que cumpliera los 20 años. Se la conocía como la Chinita de Jinotepe. Escuchamos Arlen Siu. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización, en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. Chavala llamada Arlen Siu. Yo vi de sensontle, amigo, una estrella dulce en el cañaveral, saeta de mil colores dentro de los rumores del pajonal. Entró en el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se corrió arriba para la sabana como un lirio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí, que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa y su responsable es un colibrí. Por allá le cuento sensotle, amigo, que donde la Chinita peleó hasta el final. Nació un manantial querido que a cada ratito le viene a cantar. ¡Échale! Entre eterno el ruido de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un lirio de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es allí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colebrí. Otra oreja latinoamericana. Arlen Siu, con su voz, su guitarra y su canto, denunció los secuestros del paramilitarismo somocista, la desaparición de los militantes sandinistas, los fusilamientos sumarios, las torturas a los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, las violaciones a las campesinas, los asesinatos de la Guardia Somocista a plena luz del día y la realidad de pobreza de su pueblo, que sufría las tasas de analfabetismo y mortalidad materno-infantil más altas de Latinoamérica. Una famosa canción de esta guerrillera fue María Rural, donde relata el sufrimiento de pobreza de las madres campesinas de Nicaragua. De igual forma adaptó a la realidad de Nicaragua la copla de Juan Panadero, donde en lugar de mencionar la lista de los caídos en la resistencia española, mencionaba a los mártires de la guerrilla sandinista en la lucha contra la dictadura. Su canto como protesta fue perseguido por los agentes de seguridad y más de una vez los militares de la Guardia Somocista y francotiradores se apostaron en las afueras de la universidad mientras Arlen cantaba en los mitines de solidaridad con los prisioneros políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Escuchamos ahora María Rural, escrita por Arlen Siu. Amor y de llanto en tu vientre de arcilla y tierra, tu tinajita redonda que llenas año con año de la semilla que siembra el campesino en su pobreza. Y hoy quiero cantarte, María Rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres, tus despojos tristes, dolor maternal. Desnutrición y pobreza es lo que a vos te rodea, choza de paja en silencio, solo el rumor de las selvas. Tus manos son de cedro, tus ojos crepúsculos tristes, tus lágrimas son de barro que derramas en la ciénaga. Por esa razón, en esta ocasión, hoy quiero cantar a tu corazón. Hoy quiero decirte lo que siento por tanta pobreza y desolación. Va la madre campesina, sin haciendo frío el invierno y terrible es su destino. Por los senderos del campo llevas cargando tu pena de amor y de llanto en tu vientre de arcilla y tierra. Y hoy quiero cantarte, María rural, oh madre del campo, madre sin igual. Hoy quiero cantar tus vástagos pobres, tus despojos tristes, dolor maternal. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y gracias a Sonia Cabral, una querida agente de prensa, que nos invita a escuchar a una chica, una muchacha, una joven, Camila Warner, donde, bueno, ella lo explica muy fácilmente, ¿no? La cantautora rionegrina Camila Warner tituló Sureña su primer disco, quizás como reafirmando género y situación geográfica donde se constituye, se compromete, escribe, compone y canta. El Río Negro en la Patagonia, Argentina, aquí casi todos los temas son de su autoría. En cada una de las composiciones vive un relato. Somos el disco, el tema, es una firme declaración de principios. Somos el desierto tristemente conquistado. Somos el silencio más reciente de la historia. Somos el destino más feliz del egresado. Somos un verano sin Santiago y sin Nahuel. Escuchamos entonces a Camila Warner. Hola Edu, amigos de La Otra Oreja, espero que estén muy bien. Mi nombre es Camila Warner, soy compositora y traigo música para compartir con ustedes. En 2020 pude concretar mi primer material discográfico llamado Sureña. Está subido en las plataformas digitales hace muy poquito tiempo y hoy, para compartir con ustedes, elegí el primer track de Sureña llamado Somos. Es una canción con un fuerte contenido social, una mirada crítica acerca de mi ciudad, de Bariloche. Describe qué pasa detrás de la foto de postal que todos conocemos, con la gente que sostiene la industria del turismo cotidianamente. Así que los dejo con la música, espero que les guste. Y si así es, pueden buscar un audiovisual que se hizo acerca del contenido de la canción allí en YouTube, Somos Camila Warner. Les dejo un fuerte abrazo y que sea hasta pronto. Somos el desierto tristemente conquistado. Somos el silencio más reciente de la historia. Somos el destino más feliz del egresado. Somos un verano sin Santiago y sin Nahuel. Somos los docentes resistiendo el viento helado. Somos los mineros despedidos del carbón. Lago que encerró un solo patrón con su alambrado. Aire que se vicia de ambición y desmesura. Hoy voy aguantando para no ser derrumbado. Agua que era pura, bendita como el sol. Lana que no abriga porque va para otro lado. Costa que perdimos porque un día se vendió. La bandera en la que hay tiempo, en donde la infancia juega, cuando el hambre no es negocio y la vida es dignidad.